Bueno, acabo de grabar un Periscope con algunos buenos amigos que soportan mis peroratas y me preguntabais, pues, por mis impresiones de los debates electorales. El primero no lo he visto entero, he leído bastante análisis, pero he visto bastantes fragmentos. El de ayer día 9 de diciembre, para mí no tenía ningún interés. Estuve viendo la cobertura que hizo el diario El Español, el diario digital El Español, muy buena, por cierto. Y luego pues está escuchando podcast de política y un poco dándole un poco una vuelta a todo y reflexionando un poco sobre lo que se ha dicho y las noticias que se han comentado. Impresiones, pues las impresiones que tengo es que, como decía la encuesta del diario El Mundo, que es muy poco sospechoso el lector del diario El Mundo de ser fan de Pablo Iglesias, pues yo creo que el primer debate parece ser que lo ganó con cierta contundencia el señor Pablo Iglesias, que en ese sentido, aunque yo no soy muy paulino, en ese sentido, ¿no? Paulino de Pablo Iglesias, Pablo Iglesias como político y como comunicador, este hombre se ha fogueado en los platós de televisión y le pega mil vueltas a productos prefabricados como la señora Sáenz de Santa María. Y el mismo Albert Rivera. Albert Rivera está resultando decepcionante, pero muy decepcionante, sin entrar al trapo y bueno, un tío que tiene temas de los que hablar, tiene muchos temas de los que hablar y que podía haber sido, no sé, yo esperaba mucho más de él, mucha más contundencia. Yo creo que además está en una posición que puede machacarles, pero no. No estoy muy contento con lo que ha hecho Rivera. Por supuesto, a Santa María se le tenía que caer la cara de vergüenza. O sea, se les tenía que caer la cara de vergüenza de presentarse, pero tienen las santas narices de presentarse en el debate, de decir las tonterías que dicen, de hablar con clichés. De vendernos la tontería de la recuperación económica, la falsa recuperación económica, y el hecho, por supuesto, vergonzoso de que su jefe, el presidente del gobierno, el candidato a la presidencia, estaba en Doñana, muy bien Pablo Iglesias, metiendo el dedito en el ojo y diciendo lo que hay que decir. Que es una puñetera vergüenza que un tipo quiera ser presidente, pero no debata. No debata ni se presente, ni dé ruedas de prensa, ni acepte preguntas, solo vaya a productos flojitos como el tema de la casa de Bertín Osborne, para ahí hablar un poco y tomarse unos, ¿cómo se llama?, unos mejillones. En cualquier país esto hubiera sido defenestrado. Hubiera sido defenestrado incluso por su propio partido. Pero como los partidos políticos españoles en su gran mayoría carecen de democracia interna, los partidos políticos españoles son una especie de secta donde hay un tío que manda y quita y pone gente, como hizo Zapatero, ¿no? Que se dedicó a eliminar a la gente brillante que tenía alrededor y a rodearse de mediocres. Que esto es una cosa muy española en los partidos, sobre todo en los partidos tradicionalotes, los de toda la vida, ¿no? Entonces, ahí tenemos a gente como Zapatero, a gente como Rajoy, que son políticos planos a los que les gusta rodearse o bien de tiburones a su servicio, de esclavos sanguinarios, o bien de enanos intelectuales. Así es, una pena. Y sobre todo gente leal, muy leal, ¿no? Es una especie de. Así que Pablo Iglesias, pues ahí metió los deditos en la llaga. Pero vamos, me hubiera gustado que Pablo Iglesias y Rivera, que son los únicos que tienen cierta autoridad moral, por ejemplo, hablo del primer debate, pues que hubieran ninguneado al PP-PSOE y se hubieran enzarzado entre ellos, diciendo: a ver, chavales, vosotros, PP-PSOE, no tenéis nada que decir, no tenéis nada que hablar. Así que vamos a hablar los que tenemos. Todavía tenemos las manos limpias y no vosotros. De Pedro Sánchez ni hablo. Me parece que que es una especie de el traje del rey, ¿no? Todo el mundo ve que es una especie de candidato bisagra, que nadie es capaz de decirlo. Bueno, se han hecho ya algunos comentarios en campaña, y que realmente es un tipo que no manda en su partido, que está ahí haciendo lo que puede, muy, muy elegante el detalle de Pablo Iglesias diciendo, eres un tío que trabaja mucho, pero tú en tu partido no mandas. Pues muy bien, Pablo Iglesias, muy bien. Es que es alucinante. Y una cosa, bueno, una cosa que me llama la atención, aparte de que el PP-PSOE se presenten en las elecciones cuando están deslegitimados y han hecho las mismas políticas, me parece asqueroso y me parece vergonzoso que se haya ninguneado y echado del debate político a UPyD y a Vox. Sinceramente, creo que es una vergüenza y una cacicada mafiosa echar a UPyD. Vamos a hablar primero de UPyD, que es el partido, ya lo sabéis, el partido al que yo voy a votar. No, ¿cómo? O sea, aquí no vale ser políticamente correcto. Yo os digo mi opinión. UPyD ha hecho un gran servicio a este país. UPyD en 8 años ha tenido 0 corruptos. 0 corruptos. UPyD en 8 años se ha gastado 256.000 euros en querellas que ha pagado de su bolsillo para meter en la cárcel a Rodrigo Rato, para que los estafados por Bankia, con el silencio cómplice del gobierno y del PSOE, que no ha hecho nada, porque el PSOE podía haber hecho algo, pero no ha hecho nada, bueno, pues los únicos que han hecho querellas contra la corrupción y contra el Pujol son los amigos de UPyD. Y los demás callados como perros, con un silencio cómplice y culpable. UPyD ha hecho un gran favor a este país y ojalá que UPyD siga muchos años más. UPyD ha hecho una oposición en el Parlamento brillante. ¡Brillante! Y luego porque resulta que Rosa Díez se negó a unirse a Ciudadanos, sus razones tenía y el tiempo le está dando la razón, porque Ciudadanos está creciendo muy rápido y a nivel territorial no tiene una infraestructura para poder crecer de forma natural. Se le están juntando todos los arrimadillos y todos los oportunistas de la política. Los mediocres del PP y del PSOE están intentando buscarse un puesto en Ciudadanos. Es asqueroso. Entonces, UPyD supo verlo, pero no lo supieron entender. Y, por supuesto, le han hecho una campaña feroz. Es una pena, me da muchísima pena, que UPyD no vaya a tener representación parlamentaria en estas elecciones, cuando el votante español debería agradecérselo. O sea, ¿qué han hecho tus partidos por ti? ¿Qué han hecho, si tú eres un jubilado, qué ha hecho tu partido, qué ha hecho el Partido Popular para protegerte de las preferentes y de los ladrones estos? Mira, el Partido Popular, que tanto quiere a los jubilados, o dice que quiere a los jubilados, no ha hecho nada. No ha hecho nada porque son los ladrones que se sentaban en los sillones de los consejos de administración de banca, de Bankia y de otras cajas. Por cierto, también se sentaban los del PSOE y también los de Izquierda Unida. UPyD tenía representación parlamentaria para sentarse en los consejos de administración de las cajas y se negaron. Y esto lo voy a decir hasta la saciedad. Y en Radio Televisión Española, y se negaron. Y en el Consejo General del Poder Judicial para colocar sus jueces, para que luego juzguen a los corruptos y los indulten, y se negaron. Partido Popular y PSOE son unos tíos que nombran jueces, se blindan de protecciones, y cuando son unos corruptos, se van por la puerta de atrás de jueces que los indultan, y si no, también tienen el indulto político. Bueno, ¿os acordáis del amigo Zapatero que se despidió de su legislatura, de su espantosa legislatura, indultando a banqueros? El hombre de la izquierda, el hombre de las minorías. A ver, también el amigo Aznar se dedicó a indultar a delincuentes. Esto es repugnante, esto es maloliente. ¿Con qué cara se presenta el Partido Popular y el PSOE a las elecciones? O sea, ¿cómo es posible que, bueno, si salen y va a ganar el Partido Popular y el PSOE se va a llevar también muchísimos votos, aunque parece ser que va a ser la tercera fuerza política, pero habrá que verlo, pues con esa deslegitimación que tienen, pues se han dedicado a echar a UPyD. Y me da mucha pena. Y los culpables, porque vale que el señor Mariano Rajoy era un faltón y le tenía un odio a Rosa Díez que no podía, porque cada vez que hablaba Rosa Díez en el Parlamento, y el mismo Toni Cantó, que es una pena que se fuera de UPyD, subía el pan y Rajoy se ponía muy nerviosito, pero muy nerviosito, porque les ponían los puntos sobre las íes. Y Vox, que es un partido con unas ideas, escuchad a Vox, de verdad, ved los vídeos que ha hecho Vox, ir a la página de Vox, leer lo que dicen, porque yo estoy seguro que muchos españolitos y españolitas se van a identificar con lo que dice Vox sobre el tema tributario, sobre el tema nacionalista. El votante del PP, o sea, el verdadero votante del PP, no el jubilado que tiene miedo, no, el votante del PP cree todo lo que Vox propugna. Es decir, en ese sentido, Vox es un partido de derechas y sin complejos. Dicen, nosotros que somos de derechas. Muy bien. Lo dice, no, nosotros somos un partido de centro-derecha, como dicen los del PP, que por cierto no son de centro-derecha, son un partido de izquierdas, desde mi punto de vista, de izquierda mala, de izquierda corrupta, de izquierda al servicio de los grandes empresarios. Qué asco. Bueno, entonces, bueno, a Vox pues también los han ninguneado y los han echado del debate político. Dos partidos que si estuvieran en el debate darían muchísimo juego. Pero muchísimo juego, porque tienen políticos que entran al trapo y que dicen cosas interesantes. Yo no voy a votar a Vox, yo voy a votar a UPyD. Y me voy a comer poco, no voy a comer nada. Pero es que también me fastidia mucho la actitud que tenemos muchos votantes españoles que queremos votar al que gana. Es como, vamos a votar como el que va al fútbol, ¿no? O sea, ¿tú de quién eres? ¿Del Madrid o del Rayo Vallecano? No, yo soy del Rayo Vallecano. Pero cuando va ganando el Madrid dice, no, yo soy del Madrid. Ahora voy con el Madrid. Pero esto no es el fútbol, chicos. Esto es nuestro país y nuestras ideas. Importan más quién va a ganar. Luego, una cosa que es también asquerosa. Pero asquerosa de que si pasa un político del PP delante de tu casa, hacerle la pedorreta. Aunque yo sé que eso es una falta de educación, está muy feo, pero hacerle la pedorreta por no tirarle un cubo de brea y emplumarlo, como hacían a lo mejor ahí con los imperialistas ingleses, las colonias estadounidenses. Mirad, hay una serie de temas que se han obviado, que se han omitido del debate electoral, y por lo menos si se han tocado tangencialmente. La corrupción de los Puyol, que parece ser que van a salir de rositas. Estos tíos han robado, pero durante años, y han amasado una fortuna de muchos millones de euros que tienen por ahí, por Belice y por Andorra, y porque ahora los están acorralando. ¿Pero tú crees que Jordi Pujol o sus hijos van a ir a la cárcel? No, ¿verdad? Yo tampoco. ¿Ha salido el tema de los Pujol? ¿Se ha puesto a hablar del tema este en campaña? No, ¿verdad? No interesa. No interesa. Hay que tener a los nacionalistas contentos. Vaya a ser que hagan un referendo y se separen de España. Han hablado de la cárcel de lujo, con piscinas y con instalaciones de lujo que han construido Mas y compañía. Una cárcel de lujo que parece ser que va a ser una cárcel para que, si al final van a la cárcel, pues por lo menos vayan en condiciones mejores que los reos comunes. Se ha hablado de la repugnante, fascista, totalitaria ley Mordaza. ¿A que no, verdad? Ahora os voy a contar un par de cositas que son para pillar un cabreo del 15. ¿Os acordáis de unas manifestaciones que hubo por Madrid donde a los antidisturbios sus propios mandos los dejaron solos mientras unos tíos salvajes se dedicaron a machacarlos y a reventarlos? Porque además se dedicaron a dejarlos solos para ofrecer imágenes de hay que ver cómo están las calles, cuánta violencia. Y a continuación sacaron la ley Mordaza. Esto fue una de las cositas, si no me equivoco, que pasaron este año. Bueno, todo mi apoyo a estos policías que estaban haciendo su trabajo y que los utilizaron como conejillos de indias, como corderitos a sacrificar para sacarse una ley Mordaza represiva, fascista, totalitaria y franquista. Gracias a los amigos del Partido Popular con el refunfuñamiento silencioso del PSOE. O sea, el PSOE tenía que haber salido a la calle. Mira, si el PSOE, después de la ley Mordaza, organiza una manifestación como las que organizaba Mariano Rajoy cuando estaba en la oposición y hacía una posición más digna que la presidencia que hace ahora, y el PSOE convoca una manifestación diciendo, a ver, con la fuerza que tiene el PSOE en este país, a ver, Izquierda Unida, sentémonos, hablemos, vamos a hablar con sindicatos también. Esto de la ley Mordaza es intolerable, así que vamos a hacer una supermanifestación. Y la hacen, pero se callaron. Se callaron. O sea que unos por criminales al sacar esa ley odiosa y otros por cómplices silenciosos. ¿La ley Mordaza es algo de lo que se ha hablado en estas elecciones? No, ¿verdad? O se ha comentado de pasadita. El Partido Popular ha sacado una ley que ni Franco, que limitaba los derechos de reunión y asociación. Ni Franco. Pero aquí parece que hay democracia. Una vez lo que hablábamos, la Matrix, aquí te dicen, no, no, España es un país libre, democrático y abierto. No, no lo es. Ni es libre, ni es democrático, ni es abierto. Voy a contar dos historias reales. Un amigo mío me contaba en Sevilla. Están, pues creo que delante del Corte Inglés, que iban a salir un grupete de amigos. Y había como 20 personas. Llegó un policía y dijo, a ver, esto es una concentración ilegal de personas. Se disuelven y se marchan. Pero oiga, que somos 20 amigos que nos vamos a salir por ahí a tomarnos algo. No está permitido ni tienen autorización para ello. Esto pasó en España, no pasó en, no sé, en Corea del Norte, ¿no? Unos cuantos evangélicos en un parque tocando canciones con su guitarrita. A ver, los evangélicos somos corderitos, no somos gente violenta, ni estábamos ahí para hacer grafitis, ni para tirar cócteles molotov. Están en un parquecito con su guitarrita cantando canciones. Lo peor que podían hacer era que a alguien no le gustaran las canciones que estaban cantando, pero en un parque la gente saca la guitarra y ¿qué mal están haciendo? Pues pusieron una multa porque aquello era una concentración ilegal de personas. Gracias, Partido Popular, por tu ley Mordaza. Gracias, PSOE, por tu silencio asqueroso. Debería de hablarse de la ley Mordaza. Estos son los temas que yo propongo, y yo no soy nadie, yo soy un miope con barba que tiene un podcast que suena fatal, pero son los temas de los que se tiene que hablar en las elecciones, en los debates electorales. Los Puyol, la ley Mordaza, la reforma laboral. La reforma laboral. O sea, aquí, no sé si os acordáis de un señor que se llamaba Zapatero, estoy haciendo historia, no, vamos a hablar de un señor que se llamaba Felipe González, que empezó con los contratos a tiempo parcial y con la temporalidad y la precariedad. Luego los demás han seguido. Por supuesto, el PP ha puesto la puntilla. El señor Zapatero también empezó una reforma laboral que se le echaron y se hizo una huelga general y se le echaron los sindicatos a la calle. Y yo me acuerdo de aquella huelga general porque tuve que ir a la calle a trabajar y escuchaba a los tíos de los sindicatos, que tengo un vídeo por ahí en YouTube, huelga contra el PP. Pero tío, que está gobernando el Zapatero, que está gobernando el PSOE, ¿por qué decir huelga contra el PP? Si esto lo ha sacado de la manga el PSOE. Por supuesto, llegó el Partido Popular y lo hizo peor. La reforma laboral es consolidar la precariedad. Ahí están unos gráficos que he visto donde los porcentajes, o sea, España tiene un porcentaje de parcialidad que está pues en la cola de Europa, por no hablar del porcentaje de paro que estamos a la cola de África. Y no estoy exagerando. O sea, hay países de África que tienen un porcentaje de empleo mayor que nosotros. Así es. Y ahora mismo pues tenemos a gente con contratillos de 16 horas al mes y cutradas de ese tipo para que nuestros amigos del PP digan que no, que se está creciendo empleo, se está creando empleo a toda velocidad. Sí, estás creando contratillos de 400 euros al mes a toda velocidad. Y encima los bonificas, desgraciado Mariano Rajoy, encima los bonificas para que los empresarios contraten a 7 tíos cobrando 400 euros en vez de contratar a 3 tíos cobrando un salario decente. Es asqueroso. ¿Se ha sacado en los debates el tema de la reforma laboral? ¿Vosotros habéis oído que se hablara de eso? No, hemos hablado de empleo, hemos hablado de esto. La Santa María se ha dedicado a hablar del maltrato. No dejes que tu marido te mire el móvil porque eso es maltrato. Basura, basura, basura, basura, basura. Se ha hablado, por cierto, del yihadismo. Tenemos un problema muy gordo en Europa, pero gordo, ¿eh? No solo por un problema migratorio, que yo estoy a favor del asilo político, ¿eh? Yo no estoy en contra de que venga aquí gente, pero hemos creado un problema, nos están viniendo refugiados, y como no estamos controlando bien el tráfico de personas, no sabemos quién entra. No sabemos diferenciar al buen sirio que llega con su familia huyendo de la carnicería, porque lleva 4 años y su barrio ya parece un erial, y no tiene ni para comer, del tipo que se mezcla con esa miriada de personas y no dice nada. No se está hablando de que Turquía entre en la Unión Europea con 100 millones de musulmanes que van a poder transitar libremente por todo el país, mientras que en la Unión Europea hay, creo que son 500 millones de personas. Os pido, por favor, que escuchéis el podcast de César Vidal, que cada vez es más preclaro. Es que algunos le tenéis odio a César Vidal, estuvo en la COPE, ¡ay, ay, ay, qué malo es! Tomaros el tiempo de escucharlo. De escuchar los tres últimos audios que he tenido con las noticias del día, y vais a escuchar cosas que dices tú, y esto se parece mucho al vórtice, hombre, y tanto. La realidad se parece al vórtice, todo lo demás se parece a otras cosas, perdón, a otras cosas que son la Matrix, las mentiras que nos ponen ahí delante la pantallita para que nos creamos que España va muy bien. Como decía Aznar, España va bien. Los Puyol, la ley Mordaza, la reforma electoral, el yihadismo y qué vamos a hacer. Y el saqueo a las pensiones. Otro tema que no se está tocando en el debate electoral. El Partido Popular, esto es así, amigos. Mirad los datos. O sea, no os creáis lo que yo diga. No os lo creáis. Simplemente contrastarlo. Al ritmo de saqueo del fondo de pensiones, en 4 años no hay pensiones. Esto es así. Luego dicen, te llegan los del Partido Popular diciendo que no, que las pensiones están mejor que nunca, que no sé qué, que no, que en 4 años nos quedamos sin bolsa de pensiones gracias al saqueo de los del Partido Popular, que están manteniendo este cadáver autonómico con vida a base de transfusiones del fondo de pensiones. ¿Se habla del saqueo al fondo de pensiones en el debate electoral? No, ¿verdad? Pues ahí está. ¿Y quién tiene la culpa? Pues ahí tienen que estar Pablo Iglesias y Rivera, que son los líderes morales que se supone que tendrían que renovar la política española y tendrían que estar a saco. Yo lo que propongo es un debate Rivera. Yo, para mí, lo ideal sería un debate Rivera, Pablo Iglesias con los de UPyD y los de Vox, hablando de temas que interesen, no hablando de clichés. Así, en plan bonito y para no meter la pata. Porque es que a los políticos españoles le da mucha vergüencita salirse del guión. Entonces, como te salgas del guión y de pronto digas una cosa, como la prensa te va a coger una frasecita y va a decir, mira lo que ha dicho, este tío es un misógino, este tío es un racista. No, entonces, ¿qué hacen? Pues los políticos se escudan en frasecitas hechas y de ahí no los mueves. Y los entiendo porque la prensa es bastante carnicera y bastante la calla. Así que, amigos, la campaña electoral, pues bueno, hoy estamos a día 10, queda muy poquito de campaña, no creo que las cosas cambien, es una campaña vergonzosa, es una campaña que no obedece a los intereses reales del país. Ya os he dado una lista de temas de los que se tendría que hablar y no se han hablado, y es asqueroso que un PP-PSOE se presenten, que tengan la desfachatez y la poca vergüenza de presentarse a las elecciones y que todavía saquen votos. Porque ahora mismo, si se aliaran PP y PSOE, porque todo el mundo está hablando de una alianza PP-Ciudadanos, pero si se aliaran PP y PSOE, que en el fondo son el mismo partido, pues podrían gobernar. Que eso es otra cosa odiosa que tiene nuestro sistema electoral. El sistema electoral es otro tema para reformar. sea, tendríamos que ir a lo que hacen otros países con las segundas vueltas. En vez de que lleguen los partidos y se alían y digan, no, vamos a pactar con estos y con los otros. Y de pronto te das cuenta de que tú habías votado al partido A y ahora se ha formado un partido A sub cero. Porque es que se han aliado con los otros pa no perderse el puesto de trabajo cuando lo que tenía que haber es una segunda vuelta y punto. Y punto. Bueno, amigos, esta es mi ración de bilis de hoy. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo a todos y hasta pronto.